dije que teníamos visitas en la radio. 31 grados, 3 décimas, 31.6 en la sensación térmica. Estos chicos llegaron transpirados, goteando, cansados, caminaron como locos para llegar a visitarnos. Mentira, son los vecinos de acá a la esquina. Matías y María Eva, bienvenidos, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día para todos. Ambos estudiantes de 18, él 19, ella de la escuela Juana Paula Manso. ¿Qué, quién era? Juana Manso, ¿quién era? Es maradoriano. No. Es hincha de Maradona. No, lejos del fútbol. ¿Dónde está el profesor? ¿Cómo se llama el profesor? Hernán, mira, Hernán por supuesto está ya hablando. Hernán, a ver. ¿Qué sé? Primera pregunta a los pibes, me dejás a pata, Hernán. Ayúdanos, profe. Por favor, mira, los hice poner colorados sin querer. Mucho gusto. Tráete la silla para acá. Hernán, ¿qué apellido? Mansilla. Hernán Mansilla, ¿cátedra? Tenemos producción y gestión de la comunicación y comunicación digital. Bien. Y ellos aparte, discursos periodísticos han hecho. Que la profesora están trabajando haciendo una revista. Por eso, por el lado de la profesora, trabajaron con la revista. Y en este caso, bueno, la directora me dijo que los acompañe y vinimos a la radio. Perfecto. Primera pregunta a los jóvenes que me dicen que vienen de acá, a la esquina de la escuela Juana Manso. Primera pregunta, ¿cuál es? ¿Quién fue Juana Manso? ¿Quién fue Juana Manso? Estoy esperando la respuesta. Dígame, por favor, que el docente la tiene, porque me está haciendo quedar horriblemente mal. Me parece que vamos a estar toda la misma. Sabemos que fue alguien muy importante. Para y la... que aparte, además, hay programas de ella a nivel nacional de educación, un programa... El Plan Federal Juana Manso. El Plan Federal Juana Manso, exactamente. Pero bueno, si nos remitimos a la biografía de ella, vamos a quedar un poco en falta, y me parece. Y bueno, y el nombre de la escuela también. Es el nombre de la escuela. Bueno, exactamente. Es el anexo. El nombre de la escuela. El nombre de la escuela proviene, ¿por qué? Porque fue de las primeras, fundamentalmente en estas cuestiones, que fuera mujer y que hablaba, en años donde no era muy común, de la educación popular y laica. Casi que era hasta ofensivo para la época de Juana Manso. Por eso se empieza a honrar a todas estas mujeres, y así como se nos vienen cayendo otros próceres, ¿no? Ahora Roca habrá sido poco menos que el diablo, ¿no? Pero la historia es así, se es mueve parte y se de mueve la mucho. De construcción, perdón. Exactamente. Y ustedes estudian comunicación. Sí. Se darán cuenta que yo hace muchos años que hago esto. Y a lo que nos dedicamos, quienes hablamos de comunicación o quienes somos periodistas, a los que nos dedicamos en realidad es a contar historias. Por eso es importante que ustedes conozcan su propia historia, y los establecimientos educativos son parte de su propia historia. En cuanto a su propia historia, ¿eligieron ustedes comunicación o les tocó o...? No, es la única orientación que hay a la mañana. Bien. ¿Y les gusta? Sí, está buena. Yo quedé ahí por sorteo nomás y bueno, después me acostumbré y ya me quedé ahí, no me moví más. Bien. ¿Objetivos? ¿Cuáles van a ser entonces seguir estudiando, hacerse futbolista estrella? ¿Qué sí, piensan hacer? Seguir estudiando. Y bueno, seguir estudiando o ya empezar a trabajar y seguir para adelante. Bien, ¿y de estudiar qué? Y puede ser un profesor de educación física o armarme un emprendimiento para mí. Espectacular esto del emprendimiento, ¿eh? Muy bueno. Sí. ¿Qué te gusta? Una panería. Mira, justo hace un rato estuve hablando con Eduardo Duchas del precio de la harina y el precio del pan. Vos sabés que acá estamos sentados en una de las cámaras frigoríficas de lo que fue el primer mercado municipal, o el único mercado municipal que tuvo Santa Rosa. Aquí funcionó en algún momento también una panadería. la primera panadería de Santa Rosa con horno a leña, obviamente, en aquellos años. ¿Y vos, María Eva? A mí educación física también me gusta. Mira vos. Mira vos, así que educación física. Yo te veo más para modelo. Ah, no. Yo te veo más para modelo. Creo que le podés sacar una buena ganancia económica. Una buena ganancia económica. Yo creo que le vendría bien. No sé, es tu palabra, si vos lo decís. Yo no te discuto nada, Matías. No te discuto nada. Bueno, ¿no me quieren contar quiénes los acompañan? Bueno, nuestro compañero de curso y el profesor Hernán Mantilla. Claro, los compañeros de curso no tienen un nombre. Está Martín, Pacheco, Lauti, Guada, Lourdes, Gustavo, Juan y Luli. Todos entre 18 y 19, 17, 18, 19. Y el más chico es Martín Pacheco, tiene 17 todavía. 17 la desgracia. 18 la sangre. Les digo por si quieren jugar a la quiniela en algún momento. Profesor, ¿cuántos son en total? 10. El curso es de 10. En realidad yo tomé una suplencia porque la profesora titular tuvo un bebé y bueno, está en licencia de posparto. Y bueno, cerramos el año con ellos y trabajamos todo este tipo de cosas. Un curso de 10 me parece bárbaro porque se puede trabajar perfecto, bien. Perfecto, es lo ideal, pero bueno, se sabe que tiene que haber cupos para 30, sí, entonces sí, bueno. Pero sí, por eso te preguntaba y me llamaba la atención, sí, con 10 se puede trabajar bien. Sí, muy bien. Los pibes sorprenden siempre, a todas las edades, los chicos siempre nos sorprenden, siempre nos enseñan. ¿Cuánto hace que es docente y alguna vez dejó de sorprenderse? No, hace muy poco que soy docente acá en La Pampa, trabajé con adultos en Río Negro, en Viedma. Y al no tener el título docente, yo tengo una licenciatura en publicidad, en los listados por lo general es muy difícil poder llegar a cubrir cargo porque hay muchos profesores acá. En Viedma fue distinto porque no había tanto, claro, en el tema de comunicación. Y no, la verdad que no, la sorpresa es permanente. Y lo bueno, y en base a una jornada institucional que tuvimos hace poco tiempo en el colegio, todos estuvimos de acuerdo en eso, que nos sorprende permanentemente. Lo que hay que hacer es estimularlos para que salga de ellos eso, permanentemente. Que es difícil, porque ellos están, como todos estamos, y en mi caso, que estamos trabajando comunicación digital, estamos imbuidos en temas digitales permanentes, es como que nos cerramos y no compartimos muchas cosas. En esto, tratamos de llevar esta comunicación, trabajarla de esa manera y generar, y ellos mismos se dan cuenta, que tienen herramientas y tienen mucha creatividad. Así que bueno, la verdad que el grupo es muy lindo y cuando quieren se ponen y trabajan fantástico. Cuando quieren. Pero bueno. Eso porque, digamos, ¿pasa seguido o no? Últimamente sí, mucho más que el... Los hizo quedar re bien, chicos. No, porque la verdad es que cuando arranqué... Se merece ellos, una coca y un sándwich a la salida, el profe. Cuando arrancamos el grupo costaba un poco, pero una vez que se dieron cuenta y que tenían las herramientas y que podemos hacer cosas, ahí se pusieron y se ponen. Y están en eso. Están preocupados por cerrar bien el año y hacer las cosas, los trabajos, y aprovechar esto que les vuelvo a decir, de la comunicación digital es una herramienta que en ellos la van a poder aprovechar, sean Matías, por ejemplo, en un emprendimiento, sea María Eva en lo que puede llegar a ser, aprovecharlo. No solamente ser consumidores, sino prosumidores, producir para que ellos puedan, les pueda servir en un futuro. Y bueno, y esto de venir a la radio también, tener en cuenta que no solamente lo digital es lo que nos mueve hoy en día. La radio es una herramienta fundamental que muchas veces se dijo que se iba a terminar, como el diario, y no, es así, es algo que a uno le permite hacer un montón de cosas y estar presente, y lo que hablamos con Sebastián hace un rato es la magia que tiene. Porque la radio no va a desaparecer. No, totalmente. Es una lucha con lo digital, pero bueno. Es una lucha. Sí, es una lucha con lo digital, pero es distinto. Es distinto, es otra cosa. Muy distinto. Chicos, yo les deseo todo, todo el éxito del mundo. Les pido que tengan fe, confianza, garra y muchas ganas en lo que emprendan. Porque no va a ser fácil. En tu caso, si empezás con un emprendimiento, seguí la muerte. Los que venden humo, no es fácil hacer. Averiguate acá, te dan un crédito. Pero si no te pones, hermano... Y siempre intentarlo. Hay que intentarlo. A esta joven que va a hacer educación física o vaya a saber qué, yo insisto en que a mí me pinta para modelo. Modelaje. Sí, sí, le puedo sacar unos mangos. ¿Querés a gente? Es muy lindo ser profesor de educación física. He tenido la oportunidad de charlar con muchísimos. Muchísima suerte. Gracias. Que sea por convicción y que sea por voluntad, porque nunca son los mejores pagos, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Pero bueno. En fin, es así como viene la cosa. A los demás chicos, gracias por visitarnos. Ya saben dónde estamos. Cuando quieran, nos vienen a visitar. ¿Ellos terminan cuándo? ¿Este año? ¿El año que viene? Este año. Están este año. Sí, sí. ¿Todos terminan? Todos terminan. ¿Todos se van directamente a la facultad? Directo. Sí. Directo a la facultad. ¿Todos qué tienen? ¿Córdoba, Buenos Aires, La Pampa? ¿Ya eligieron? Y todos para distintos lugares. Sí. Algunos se quedan acá, algunos Córdoba, algunos Pehuajó. Bueno. Me dejan después todos los datos, no sean cosas que me hagan quedar mal en el internet. Chicos, a todos, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Algo que quieran agregar? A su disposición los micrófonos. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y nada, la verdad que la atención muy buena. Y nada, también le deseamos los mejores para usted. Simplemente agradecerles. Es un lugar muy lindo. Sebastián me dice que están trabajando mucho. Y la verdad... lo vemos y simplemente admiración, porque estos trabajos hay que poner mucho de cada uno y bueno, seguramente va a salir bien y van a lograr los objetivos que ahí me estaba contando Sebastián, por eso no llegaba, porque está muy entusiasmado y la verdad es muy lindo el proyecto, sí. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias. Felices fiestas, Igualmente. Igualmente.